arrancarla. No, hace tanto tiempo, nena, que te fuiste. Mi soledad ya se hace larga sin tu amor. Tu recuerdo cada día me está matando, porque te quiero, nena, y te voy a amar. Que me quiero.